amor, creyendo que el amor es fácil de encontrar. Me equivoqué por una y otra vez, volviendo a comenzar. Sentí el dolor, sentí la decepción de mi primer error, de mi primer amor. Mas luego amaneció y el sol volvió a brillar. Recordaré cómo te conocí un día sin pensar. Fue tan fugaz, fue tan sin ton ni son que te llegué a olvidar. Mas como el sol penetra en la piel, así entró el amor tan dentro de mi ser, que entonces comprendí que ya sin remisión me enamoré de ti. Una sencilla canción de amor, como una flor para ti, una sencilla canción de amor. Lo diré como lo sé expresar desde mi corazón. Quiero cantar lo que dentro de mí no puedo ya guardar, tratando de salir. Te quiero así cantar con toda sencillez una canción de amor.